Desde tiempos y espacios lejanos, un imperio fue concebido para la dominación total de este mundo. Hasta nuestros días, tal reinado ha prevalecido y triunfado, puesto que todos somos sus siervos. A través de Radio Éter, su mensaje será divulgado para la sociedad toda. Dios salve a la reina. El ángel. Soñé un sueño. ¿Qué quiere decir? Yo era una reina doncella, guardada por un dulce ángel. El necio infortunio nunca fue engañado. Y lloré noche y día, y él enjugó mis lágrimas. Y lloré noche y día, y le escondí el goce de mi corazón. Entonces él extendió sus alas y voló. Entonces la mañana se arreboló de un rojo rosado. Sequé mis lágrimas y armé mis temores con 10.000 escudos y lanzas. Pronto mi ángel retornó. Yo estaba armada. Volvió en vano, porque el tiempo de juventud había volado y había sobre mi cabeza cabellos grises. El ángel, William Blake. Dios salve a la reina. La monarquía en tus oídos. Arrancamos con Dios salve a la reina por Radio Éter. Mi nombre es Lucía Jiménez, me acompaña Juan Ignacio Domínguez. Buen día, día. Nos acaba de leer una linda poesía. ¿Cómo se llama? Se llama El Ángel, por William Blake. De William Blake, que vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Y leyendo, mejor dicho, escuchando la poesía, me surgió un interrogante, Juani. A ver. Algo sobre los sueños. Bueno, a ver, justamente, la reina de la que hablaba William Blake tuvo un sueño del ángel que la cuidaba, pero cuando despertó ya era muy tarde. Antes de que despertemos y antes de que la corona de nieve se pose sobre nuestras sienes, ¿cuáles son los sueños? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Lo pensaste ya, la respuesta? Sí. Sí. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es un gran botón rojo que diga destrucción del universo y apretarlo así con fuerza e ímpetu y que se destruya todo. Ese es mi sueño. Ah, hermoso sueño, catastrófico, apocalipsis. Y para que empiece todo de vuelta. Esperemos que los oyentes tengan respuestas menos destructivas. Sí, menos destructivas. Y se pueden comunicar con nosotros para contarnos cuál es el sueño. Sí, pero no evadas la cuestión principal. ¿Cuál es tu sueño? ¿Mi sueño? Lucía. Ay, no sé, porque me vas a retar. No, no te voy a retar para nada. Yo me venden zapatos. ¿Cómo? Bueno, Juani, es así. Yo sabía que me vas a retar. ¿Y yo puedo usar un zapato para apretar el botón? Sí. Ah, bueno, entonces está bien. ¿Está relacionado? Sí, genial. Sí. Y bueno, los oyentes, esperemos que tengan respuestas menos destructivas y menos superficiales como las mías. Y se pueden comunicar, Juani, a través de nuestra fanpage, DSR-Dios salve a la reina en Facebook. Ahí podrán postear sobre cuáles son sus sueños, podrán postear los comentarios a propósito de las temáticas que abordaremos hoy en Dios salve a la reina. Y si no, nuestro correo electrónico es dsr.radioeter@gmail.com. Así que también nos pueden contactar por ese medio. Muy bien, quedan planteadas las vías de comunicación. Queda planteado el interrogante, que no es sencillo. Se trata de investigar cuáles son los sueños propios, no que se le impongan a uno sueños. Es muy fácil imponer sueños porque vemos la tele, por ejemplo, y digo, ay, que cómo quisiera ir a Disneylandia, cómo quisiera pasear por el puente de Londres o por la Torre Eiffel de París. Pero, ¿y si nos investigamos a nosotros mismos y buscamos esos sueños? Puede ser, ojalá que tenga un sueño más profundo que el de los zapatos, pero fue lo primero que se me vino a la mente, me quedé medio culpable. Espero reflexionar a lo largo del programa y para el final traer algo más, más interesante. Muy bien. Marco Polo. Noticias. Dios salva a la reina y la informa. Cristina Fernández de Kirchner y Randazzo presentarán 8 formaciones ferroviarias para el Sarmiento. La presidenta y el ministro del Interior y Transporte encabezarán el acto en el puerto de Buenos Aires a las 16 horas. Anunciarán la incorporación de un total de 72 coches nuevos. Se da en el marco del conflicto sindical con los empleados de la línea Sarmiento y el conflicto de la selección al no convocar a Carlos Tevez. Se cumple una semana del conflicto en el ferrocarril Sarmiento. Continúan las demoras en el servicio. Ante la falta de diálogo del gobierno, los delegados se reunirán para definir la continuidad de la medida, expresó el dirigente ferroviario Edgardo Reynoso. Cientos de pasajeros se ven afectados por las demoras y para entretenerse en la espera, entonan los siguientes versos. Yo voy en trenes, no tengo a dónde ir, algo me late y no es mi corazón. ¿Cómo no sentirme así, si ese pollo sigue allí? ¿Qué podría ser peor? Eso no se arregla, eso no se arregla así. Farsantes ganó el Martín Fierro de Oro. La entrega del mencionado premio fue en consonancia con la ceremonia. A pesar de ello, felicitamos a los ganadores por la ardua tarea que implica ganar el rubro ficción en medio de tanta farsa. River campeón. Fue tras golear el conjunto de Quilmes 5-0 en el Monumental. Felicitamos al campeón de la B Nacional y ahora campeón de la Primera. Liberaron a una asesina en Tucumán. La corte de esa provincia liberó a Teresa Seco, condenada a 12 años de prisión por propinarle un puntazo a su marido y quitarle así la vida. Resultó ser que el finado tenía la costumbre de dar sendas palizas a la acusada y a su hijo de 13 años, por lo que el tribunal revió el caso y resolvió liberar a Teresa Seco. María Antonieta no quiere ser gobernada, ni dirigida, ni siquiera guiada por las personas entendidas. Esta es la cuestión hacia la cual todos sus pensamientos parecen, hasta el presente, estar concentrados. Fuera de esto, no reflexiona demasiado y el uso que ha hecho hasta el momento de su independencia es evidente, pues solo se ha preocupado de la diversión y la frivolidad. Hasta que le cortaron la cabeza. Continuamos en Dios salve la reina y acabamos de escuchar las noticias del imperio que hacen más grande el imperio. Eso es lo que vos decís generalmente. No, yo digo generalmente que estas fueron las noticias que hacen al imperio más grande día a día. Muy bien, es que no me sale imperio, grande, es como que son palabras que no me compatibilizan. Pero tuvimos suerte en el día de hoy, ya que no hubo ninguna interrupción. No hubo ninguna interrupción, gracias a Dios. Se ve que la plebeya estuvo controlada esta vez. Y me gustaría... ¿O no se despertó? No lo sé. No me interesa. Mientras no interrumpa, la verdad que mejor así. Pobre. Me interesa abordar sobre estas noticias que hacen el imperio más grande día a día. Remarcar el hecho de que si mostramos demasiado la hilacha, el imperio se caerá por sí mismo. Es decir, ¿Qué es eso de realizar, no sé, convocatorias gremiales creyendo que son en defensa del trabajador y en realidad son defensa de los intereses personales? ¿Qué es eso de formar gremios que no cuidan por el trabajador, sino por los intereses propios de los gremialistas? ¿Qué es eso de organizar, por ejemplo, una entrega como los Martín Fierro, donde se aplauden a sí mismos los propios organizadores? También viven amenazas de suicidio. ¿No viste la nata? No, pero justamente a eso voy. Todo eso no construye un imperio más grande día a día, sino que lo va desmoronando y cayéndose. Así no vamos a salvar a la reina, y menos que menos nos vamos a salvar nosotros. Donde la reina no se salve, nosotros perdemos fácilmente la cabeza. No sé, yo creo que a la reina le gustan las entregas de Martín Fierro, se engancha, le gusta como ver quién está mejor vestido, le gusta la nata, es cholula la reina. Sin duda lo es, pero no por eso tiene que volverse cholulo todo el reinado. A eso digo. Bueno, eso es verdad. Eso digo. ¿Qué es eso de jugar con la muerte, con el dolor y llorar en pantalla sobre la pérdida de seres cercanos? Exponer esas lágrimas de rating y cocodrilo. Estuviste en la tele entonces ayer. Lamentablemente. El domingo. Sí, los domingos no debería verse televisión. Sí, tendrías que esmerarte más en la lectura de Crepúsculo, porque Juan está leyendo Crepúsculo, ¿verdad, Juanín? Sí, estoy leyendo Senda Nahuela, a propósito de ciertas materias que tenemos que compartir aquí en Éter, donde estamos transmitiendo esta emisión de Dios Salva a la Reina. Exactamente, por Radio Éter, y se pueden comunicar con nosotros, si lo desean, a través de... DCR-Dios Salve a la Reina, en nuestra fanpage. Allí podrán postear cuáles son sus sueños. En breve revisaremos mensajes y en el correo electrónico. Exactamente, el dcr.radioeter@gmail.com. Ey. No es todo pan y circo. Recomendaciones para salvar a la reina. Y tenemos a nuestra columnista, Diana Elizabeth, que nos trajo algo para este lunes. ¿Qué nos trajiste? Buenos días. Primero. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy les traje una artista latinoamericana para recomendarles. Antes de avanzar, Diana Elizabeth. Bueno. ¿Cuál es su sueño de reina? De reina, mi sueño. Y bueno, imagínate que sos para reina. Empezar, sí. Me gustaría tener un nombre más plebeyo, ¿no? Diana Elizabeth. No querés pertenecer a la monarquía. No. ¿Qué no cosa? No se nota porque hoy trajo un buzo con una corona plateada. Y ella, bueno, es la reina de plata. Hacer honor al programa. Muy bien, Diana. Yo homenajeo a mi reina acá. A mi reina. Me hiciste acordar porque el lunes pasado hablaste de Babasónicos. Uh-huh. Bueno, hay una canción que me gusta mucho de Babasónicos que dice: por eso canción llévame lejos donde nadie se acuerde de mí. Para Borges la felicidad era el anonimato también. O sea, él quería que todos se olviden de él y vivir tranquilo en cualquier ciudad del mundo. Sí. El hecho de cambiarte de nombre por uno más plebeyo, ¿va por esos lados? En realidad, si vamos a hablar de nombres plebeyos, yo me puse a pensar, si me cambio el nombre, ¿qué nombre? O sea, un nombre plebeyo. Y una así, como tú. Bueno, no digamos no plebeyo, digamos entonces menos connotación monárquica. Claro. Sí. Pero no bueno. Sé, ¿alguna idea? Pamela. Se me ocurren muchas cosas, pero tampoco, no sabemos nuestros oyentes, capaz que digo... Le pido a los oyentes que me recomienden nombres... Nombres propios para Diana, para no ser tan monárquica, más plebeya, más común. Bueno, Lila, ¿qué tal el nombre Lila? Lila, me encanta Lila. Bueno, a ver, entonces, a ver, contanos un poquito. Bueno, Lila es una cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz mexicana. Ella es de Oaxaca, México. Oaxaca. Tengo un problema porque yo siempre dije Oaxaca. No, Oaxaca. Pero tiene una X. Es como, claro, México, que se escribe con X. siempre tuve un problemita ahí. Bueno, para darnos una idea de lo que es Lila Downs, vamos a hablar de sus referentes, que para ella tiene de cantoras referentes a las mujeres Qom, las mujeres Quechua, las Mapuche, las copleras del norte mexicano y sobre todo a Mercedes Sosa y a Chavela Vargas. Lila es hija de una cantante indígena mixteca que se llamaba Anita Sánchez y es hija de Allen Downs, que es un estadounidense que era biólogo, profesor de arte y director de cine. ¡Qué combinación! Claro, entonces como que de chica absorbió todo eso, música, arte, cine. México, Estados Unidos, claro. Ella encima creció viajando entre México, Estados Unidos, estuvo en California y en Minnesota, y ahí se graduó en la Universidad de Minnesota en dos carreras, que fue canto clásico y antropología social. Ah, bien, yo nada no puedo graduarme de una y ya se graduó de dos. Muy bien. Muy bien, Lila Downs, ¿eh? No. Cuando le preguntan por qué en sus inicios se dedicó a estudiar música clásica y no música latinoamericana, ella dice que en esa época ya estaba como avergonzada de sus raíces indígenas, mixtecas, como que ocultaba eso. Y claro. Se dedicó a estudiar canto clásico, pero de más grande, en un viaje a su pueblo, en Oaxaca, se cruzó con un vecino indígena mixteco que no dominaba muy bien el español y le pidió pidió si le podía traducir un documento que él había recibido. Entonces Lila recibe el documento, lo lee y era el acta de defunción del hijo de ese indígena. Y eso le generó tal impotencia, tal bronca, de que los vio totalmente relegados y excluidos de la sociedad, que decidió ayudarlos de alguna forma y lo hizo a través de su música. Claro, y ahí se reconcilió con sus raíces, las claro, cuales negaba. Es por eso que ella canta en distintos idiomas, pero siempre lo hace reivindicando sus raíces y la cultura indígena, mixteca, sobre todo. En el 99 lanzó su primer disco, que es La Sundanga, que tenía temas en español y mixteco. Pero no logró tener tanto éxito, sí llegó a ser reconocida en México. En el 2000 graba Árbol de la Vida, que es su segundo disco de estudio, con el cual logra salir de México y ser reconocida en otros países. Y eso también la llevó a hacer su primera gira por América Latina. En el 2001 sale a la venta La Línea, que es su tercer disco de estudio, que grabó por primera vez temas en inglés. Ella dominaba muy bien el inglés por su padre, ¿no? Y ese disco tiene 15 temas, de los cuales 11 son en español, 3 en inglés y 1 maya. Con ese disco ya la empezaron a calificar ciertos grupos políticos de agitadora y comunista, porque ya tocaba temas pesados con sus letras. Las temáticas. Claro, y en el 2004 finalmente edita Una Sangre, que es el disco que les voy a recomendar hoy, que fue sin duda uno de los álbumes más exitosos de ella y tiene un fuerte contexto social, ¿no? Está enmarcado en un fuerte contexto social porque los temas reflejan temáticas de política, justicia social, migración, revaloración del mundo indígena. Y tiene 13 temas, de los cuales 8 son en español, 3 son en inglés, 1 en triqui. Que es un triqui. Claro. Y uno en purépecha. Ah, bueno. Que es un idioma que. Ahora vamos a escuchar un tema justamente, sí, que es indescifrable el nombre. Claro, o sea, yo no sé purépecha, así que se los traduzco. Significa flor de caléndula y vamos a escuchar un poquito del tema. Then no goodness, no the free trade and the hunger. See the mind on a pillow. See the anger. Este tema que estamos escuchando es Brown Paper People, que es uno de los temas en inglés que tiene el disco, y este que vamos a escuchar ahora es el que está en purépecha, que es Flor de Caléndula. Que tal es naturalita, 茶の桑短歌ティリンゲンツツキイカラニャティリンゲンツツキセラムイシェルトケタレスナトラリタノスクチャポレペチスマレクチャノクワタンカティリンゲンツツキイカラニャツピツピマ Bueno, ahí escuchamos Flor de Caléndula y otro de los temas importantes del disco es uno que es un homenaje a Digna Ochoa. Digna Ochoa es la abogada mexicana que recibió amenazas por defender los derechos humanos, de hecho se encargaba de casos penales delicados en los que estaban involucrados tanto el ejército como los servicios de seguridad pública, presos políticos y todo eso. Entonces, todas esas amenazas la llevaron a exiliarse en Estados Unidos y en octubre del 2001, ya cuando ella estaba de regreso en México, la encontraron muerta en su despacho. Es un caso polémico porque las autoridades sostienen que se trató de un suicidio y hay grupos de defensores de derechos humanos que afirman que se trató de un homicidio. Sí, el contexto en México es de bastante impunidad con respecto a más que nada también las drogas, los presos políticos. Es como que queda todo cerrado y una complicidad. Claro, la causa es bastante controversial, de hecho es bastante complicado el caso. Ahora vamos a escuchar el homenaje que le hizo Lila Downs a Digna Ochoa, Dignificada. Morenita mía, no te olvidaré. Porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí. Otro de los temas que me gusta mucho del disco es Viborita de la Mar, que es el tema que abre el disco, que es un son tradicional de México. También está La Bamba, que es un son jarocho, que es un género musical tradicional de México, que es... Bueno, La Bamba todos lo conocemos. Sí, No se conoce, es un autor anónimo el del tema. La Bamba. Hay muchas versiones del tema. La Bamba, se necesita. Hay muchísimas versiones del tema. Y en este caso vamos a escuchar la versión de Lila que a mí me encanta. A ver, La Bamba. Vamos a bailar La Bamba un ratito. Que pintaron la Virgen de tres colores, arriba y más arriba. Arriba, arriba y más arriba. Y arriba eres la paloma que traiba. La paloma que traiba ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés. Otro tema que no se puede pasar por alto es La Cucaracha. Es un tema que yo conocía, la versión infantil. Claro. Todos conocemos la versión infantil. Claro. No la voy a cantar porque tanto no me animo. Que allí silbé la cucaracha. Bueno, ¿sabes? Yo tenía esa versión. Cuando escuché esta versión dije, ¿qué me perdí? Claro, habla de... En realidad es una canción folclórica tradicional de México que hace referencia con cucaracha... Es despectivo a todos aquellos que llegan al poder, ¿cómo decirlo? Utilizan el poder con malas intenciones, ¿no? Claro. Vamos a ver bien cómo lo dice Lila, porque a mí me encanta el tema. Vamos a escuchar un pedacito. En la misa y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Bueno, y el tema que da nombre al disco es Una Sangre, que es un tema con mucha fuerza, que habla de que más allá de la raza, la religión o el color, todos somos una sangre. El disco tiene la versión en inglés y en español del tema, y ahora vamos a escuchar un poquito de la versión en español de Una sí, Sangre. Exactamente, vamos a irnos a la tanda escuchando la canción de Una Sangre con la que cierra, y también cerramos la columna de Diana. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes. Y esperamos ¿Cuándo la volvemos a abrir a la columna? ¿A la columna? Sí. No, ya la abrimos la semana que viene. Ah, bueno. Así que ahora cerramos. Espero la apertura de la columna para la semana claro, que viene. Claro, quédate esperándola entonces. Vamos a la tanda y ya volvemos. Somos una sangre. Una sangre somos. Polvo de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión. Somos una sangre. Conectate a @radioeter.com.ar. Yo viajo, vos viajás, él viaja, nosotros, seamos solidarios. Cedele el lugar a quien lo necesita, embarazadas, adultos mayores y personas discapacitadas. Hacelo por vos y por todos. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con la escuela propia. El rey sirve para los tantos, pero la hembra gana la mano. Dios salve a la reina. Continuamos con Dios salve a la reina por Radio Éter. Nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros, ya que la consigna del día de hoy es: ¿cuál es tu sueño como reina? Y a mí no se me ocurrió ninguno todavía, sigo pensando en los zapatos. Por suerte nuestros oyentes todavía tienen sueños. Algunos muy, digamos, muy bonitos. Por ejemplo, a través de la fanpage DSR-Dios salve a la reina, de nuestro Facebook. Claro. Maximiliano Aguinaga cuenta: bueno, uno de mis sueños ya se cumplió ayer con la vuelta de River a lo más alto del fútbol argentino. Ahora faltaría el de la selección, que sería una sensación que me gustaría experimentar, ver todo un país festejando. Ayer éramos la mitad nada más. Je, je, je. Bien, felicitaciones a todos los hinchas de River, que lograron su campeonato número 35 dentro de lo que es Primera División, después de 6 años. Muy bien para todos los hinchas de River. Muy bien, saludos a Maximiliano Aguinaga, entonces un oyente con sueños. Exactamente, y exitoso, está festejando el triunfo de River. Y, bueno, se pueden seguir comunicando, obviamente, con los sueños. Y Juan Ignacio nos va a contar acerca del autor de la poesía que nos leyó, ¿verdad? Así es, William Blake. Es un poeta inglés del siglo XVIII, y voy a hablar de él porque, por más que no nos suene de nombre, William Blake tuvo mucha influencia en la cultura occidental posterior, hasta el siglo XX incluso. Una de esas influencias, primero les voy a leer un fragmentito para que luego... Lo que me gusta de William Blake es un tipo muy religioso, un poeta recontra religioso, pero le pega a la iglesia desde adentro de la iglesia. No es que desde afuera le arroja palos a la iglesia y la critica. No, él es más religioso, es más papista que el papa, es más religioso que todos, y desde ese lugar se permite criticar los modos de la iglesia, el sacerdotismo, las clases que la iglesia se permite dar. Una de las más cosas, de las cosas más lindas que he leído de William Blake, habla de el corazón del hombre, las deidades que moran en el corazón del hombre. Mientras Juan encuentra la página. Sí. Los antiguos poetas, dice, animaban todos los objetos sensibles con dioses o genios. El dios del agua, el dios del cielo, el dios del trueno, ¿no? Animábamos todos los objetos sensibles, es decir, todo lo que podíamos experimentar, ver, sentir, con a través de los nombres de los dioses, ¿no? Dios de esto, dios del otro, dios de ello. Estudiaban el genio de cada ciudad y región, poniéndolo bajo su deidad, hasta que un sistema fue establecido, del cual algunos se aprovecharon y esclavizaron al vulgo con el intento de hacer reales o abstraer las deidades mentales de los objetos. Así comenzó el sacerdocio, escogiendo formas de culto a partir de las narraciones poéticas. Y al final, ellos dictaminaron que los dioses habían ordenado tales cosas. Así, los hombres olvidaron que todas las deidades moran en el corazón humano. Ese es William Blake con sus cantos de inocencia y cantos de experiencia. Sí, exactamente. Y habías dicho, nos habías contado que había sido influencia. Por ejemplo, Aldous Huxley, un científico y escritor importante del siglo XX, que escribió Las puertas de la percepción. A través de estudios científicos, de Las puertas de la percepción, el tipo cuenta un viaje de ácido que tiene a través de la ingesta de este ácido. Claro. Y bueno, lo relaciona con eso, con el permitirse liberarse y demás. Porque el fragmento de William Blake dice: si las puertas de la percepción estuvieran purificadas, todas las cosas se le habrían mostrado al hombre como son, infinitas. Pero el hombre se encerró a sí mismo, hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas grietas de su caverna. Este particular fragmento impactó fuerte en el joven Jim Morrison, que fundaría una banda como The Doors. Si las puertas, The Doors, de la percepción estuvieran purificadas, todas las cosas se le habrían mostrado al hombre como son, infinitas. Por ello vamos a escuchar a The Doors con Atraviesa la puerta hasta el otro lado. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on. Sigue, mientras escuchamos Break on Through to the Other Side de The Doors a través de la lectura de William Blake, seguimos con los sueños que William Blake también nos planteó, y Tony Montano en nuestra fanpage dice: todos sueñan con la rubia y la morocha, pero hay que ser un poco más pretencioso. ¿Por qué no soñar con la rubia, la morocha y la colorada? ¡Wow! ¡Bien! Soñar alto. Sí, vamos a ver. Seguimos entonces y veremos si alguien ha dejado mensajes telefónicos. Sí, veremos, ojalá que sí. Esperemos. Ojalá. Buenis, plebe. Soy yo de nuevo. Vi una peli lindísima que tenía un tema de Tiniesto, es él. Lo quiero escuchar de nuevo. Se llama Libre Soy. Besitos, la reina. Libre soy, libre soy. Compañeros, soy Maya de nuevo. Logré escapar de la Guardia Real, no sé por cuánto tiempo, pero pasé la muralla. Estoy dentro del reino, queridos oyentes, para dar pelea a los rankings imperialistas y deleitarlos con nuevos intérpretes musicales, ajenos, claro, a los oídos cínicos de aquella que ocupa el trono. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Castillo, me dicen el Under MC. Con mi nombre artístico me dedico a hacer rap. Tengo 23 años, hace 10 años que rapeo. Ahí fue también cuando tiré mis primeras letras, a los 13, en momentos de mucha bronca, de mucha ira o de peleas con mi familia o mi hijo, no sé qué, me encerré re encascado un par de veces en mi pieza y me tiré un par de letras. Somos un daño colateral generado por un gran impulso. No controlo todo el odio que expulso. No nos dedicamos a darte curso de cómo subirte a un escenario sin que se te baje el pulso. Con escucharte solo una vez mi estómago se descompuso. Yo soy el mago y de mi magia me abuso. Ya nada escucho porque lo que se pone en la frente de MC son muchos. Si esto no sale, sale, voy bien suave. Suave, usamos un dolor agudo y tu problema es grave. Oración clave, hoy quién sabe que lo analice a Freud y que me de acá me voy. Bueno, el freestyle justamente es la técnica de improvisar rap, ¿viste? Bueno, cuando hablamos del MC, MC se le dice a los que rapean, MC son las siglas MC, Maestro de Ceremonia o Master of Ceremony, encaja tanto en castellano como en inglés, encaja MC. Bueno, saqué Mentálico en el 2010, que es mi primer disco editado, mi primer disco solista. Diferentes, y creo que es un disco que le puede llegar a gustar a gente que no escucha solo rap o que no está en el ámbito del hip hop. Y bueno, le estoy metiendo todo lo que tengo, todos mis recursos, tanto personales, de tiempo, de energía, de contactos y de dinero. Todo lo que tengo lo estoy metiendo ahí, estoy arriesgando todo. Entonces espero y sé que va a rendir sus frutos, porque bueno, estoy trabajando muy duro y sembrando ahí una semilla. Es mi estilo de vida, no pienses en cambiarlo. Si lo largo la mierda en rimas, este mundo no creo que pueda soportarlo. Es mi estilo de vida. Y bueno, uno puede escribir, hacer temas, o puede improvisar también estos raps, siempre con una base, con un beatbox o a capela. Y bueno, es una técnica muy interesante, muy difícil, que también lleva muchos años para desarrollarla y poder dominarla, y nunca se termina de dominar capaz al 100%, porque uno siempre lo quiere hacer un poco más difícil, mejor, más rebuscado o algo distinto. Bueno, y se genera un poco eso, que de tanta práctica, de tanto pensar, tanto desarrollar la mente para el lado de la rima, no es que tengas algo preparado, pero inconscientemente tenés tu biblioteca de que ya sabes qué rima con qué, ¿me entendés? O sea, me tirás una palabra y yo ya sé un montón de palabras que riman con eso. Después solo está en cuestión de cómo las uno, cómo las relaciono, ¿me entendés? Dale. Bien, guarda que pesa. Acá estos pibes que te vuelan la cabeza. Por eso es que la hacemos con la rima y proeza. Hey. Perdón, se me volcó algo en la mesa. Es precioso que este te despereza. Fíjate, loco, dígate una palabra que empieza. Parlante. Yeah, con parlante. Por eso por los parlantes suena mi sonido interesante. Así como la gente hoy lo escucha. Dale, tira otra si vos querés, sacate la capucha. No hago si nomás va, siempre como un buffer. Haces como lo hago después de poner el enchufe. Ya sabes para que agarre la corriente. Así como lo hago, que el arcillo es consecuente. Fíjate cómo sigo, cómo siempre lo consigo cuando tiro este kiko, cuando rimo con el Milo. Capaz así, nomás con el rap de 8 millas. No, porque esto es original, brilla. Fíjate cómo lo hago y te dejo en cuclilla. ¿Quién se pilla? ¿Quién lo hace y no roba zapatillas? Fíjate cómo lo hago con un larga pista. Yo te miro y vos perdés la pista. Porque estamos siempre bien haciendo la conquista. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Ya sabes cómo vengo con el rap, el freestyle. Porque lo hacemos bien lindo, esto está lista, ya sabes, con la rima siempre desprovista, te pueden dejar a vos, guarda que en la lista ves el tachado, quedaste como machucado, ya sabes, loco, chao, hasta el sábado. Bueno, pasó así el hermoso llamado de nuestra reina, que parece que nos ha escuchado y se ve que también tiene sueño, pero esos sueños se vieron interrumpidos otra vez para pasar esa música plebeya, antiimperialista, diabólica, de un rapero que apenas se entendía. Por favor, vamos a ver cómo salvarnos de esta vez. Una letrada disfrazada de juglar. Lecciones en Dios salve a la reina. Ay, qué alivio escuchar esta música, porque sé que llega el momento más esperado de la semana. Es una voz dulce. De la mano de Keila Baldoni. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ay, muy bien, Keila, ahora que te escucho. ¿Cansado? De ser feliz solamente. Como siempre. Bueno, chicos, hoy les traje un cuento de Carlos Fuente. El que había prometido el lunes. Claro, el lunes de Chuck Moll, ¿cierto? El de Chuck Moll, que ya el habíamos dicho hoy. Que el Chuck Moll es una estatuilla que se la relaciona a una divinidad maya que es el dios que la trae lluvia. La lluvia, al cual se le entregan ofrendas para que traiga la lluvia. Muy bien, ¿de qué va este cuento de Carlos Fuentes? Bueno, voy a pasar a contarles. Este cuento es un relato enmarcado, ¿sí? La historia la empieza a contar un amigo del personaje principal. Este personaje principal se llama Filiberto, que fallece ahogado en Acapulco, en donde había emprendido un viaje. Este amigo decide llevar el féretro, ¿sí?, de Filiberto hasta su casa y velarlo allí. A través de una barca. Sí. ¿Sí, no? Sí, sí, o sí. O sea, estaban en un islote, claro, en una playa, y muere el amigo y a través de un barco llevan el féretro para velarlo. En las pertenencias de Filiberto, ¿sí?, se encontraba el viaje de ida a Acapulco. Solo de ida, importante detalle. El pasaje. Y un cuaderno. Este amigo, entre dudas de decir, bueno, leo el diario de Filiberto, no lo leo, decide que lo va a leer. Sí, en un viaje la mejor compañía es la lectura. Y bueno, ¿qué hace? Empieza a leer y encuentra lo que Filiberto escribió, que era lo siguiente. Por cierto que busco una réplica razonable del Chuck Moll desde hace tiempo. Y hoy Pepe me informa de un lugar en Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Compré mi Chuck Moll. El traslado a la casa me costó más que la adquisición. Pierde mucho mi Chuck Moll en la oscuridad del sótano. Allí es un simple bulto agónico y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el piso y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El Chuck Moll resiste la humedad. Fui a raspar el musgo del Chuck Moll con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Cada vez que lo repasaba, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de Lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Mañana lo pasaré a la pieza de arriba, antes de que sufra un deterioro total. Volví a palpar el Chuck Moll. Se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos, lo siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El Chuck Moll tiene vello en los brazos. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito Chuck Moll. Bueno, esto era lo que Filiberto escribía. En el transcurso empezaron a pasar cosas muy raras en esa casa, todas siempre relacionadas al agua. Hasta el punto que Filiberto pensaba, ¿es mi imaginación o qué está pasando? Hasta que un día, casi sin aliento, enciende la luz. Y allí estaba Chuck Moll, erguido, sonriente, ocre, con su barrida encarnada. Y Filiberto dice, avanzó hacia mi cama. Entonces empezó a llover. Chacmol a la vez dialogaba con Filiberto, le contaba historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales y el castigo de los desiertos. Pero Filiberto creía que haberlo escondido, ¿sí? De haberlo quitado ese escondite maya y esconderlo en un sótano, Chacmol nunca lo perdonaría. Hasta que Filiberto empezó a sentirse que era un prisionero de este Chacmol, debido a que por falta de luz que se le cortaron a Filiberto, este Chacmol lo obligaba a Filiberto a ir a hacer 12 viajes en busca de agua. Entre la desesperación de ya no saber más qué hacer, Filiberto decide huir. Y es ahí donde viaja a Acapulco. Bueno, después este amigo de Filiberto decide ir a llevar el féretro. En todo este viaje, se imaginan, pensando en que, preocupado de la psicología de su amigo por este Chacmol. Todavía no se revela de qué murió Filiberto. Filiberto murió ahogado, como bien dije, claro, al principio. Claro, claro. Entonces este amigo decía, bueno, habrá estado mal de la cabeza, no sé qué pasó, pero ¿qué pasa? Cuando llega a su casa con el féretro, va a abrir la puerta con la llave. Pero cuando va a abrir la puerta se abre sola. Y en eso ve a un indio. Y lo describe así. En bata de caza, con bufanda, su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Quería cubrir las arrugas con la cara polveada. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado. Y el pelo daba la impresión de estar teñido. Entonces este amigo le dice, disculpe, no sabía que Filiberto hubiera... Y ahí el indio le responde, no importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. Eso fue un poco de... Chacmol, de Carlos Fuentes, y más que nada lo que nos hace ver un poco es la banalización de la cultura, cómo el Chacmol termina transformado en, no sé, en una señora con ruleros, me lo imagino. Exacto, yo. Exacto, exacto, la banalización también, de la cultura y de lo sagrado, de lo religioso. Claro, y es más... Digamos, con una historia tan anterior y profunda que posee México con estas divinidades... bueno, en la actualidad los mexicanos mismos dicen, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Uh-huh. Quizás eso ayude a esta banalización. Y de eso habla, de los dioses reencarnados a fuerza del rencor de haber sido destituidos de su lugar. Llevar un Chacmol a un sótano, por eso es que el Chacmol actúa así. Y bueno, y pasó por entre medio del cuento los Caifanes. Los Caifanes con los dioses ocultos. Exactamente, hoy tuvimos un programa con una cuestión medio mexicana, Lila Downs, uh-huh. Más el Chacmol. Más el Chacmol, así es. Y lleno de sueños, que por favor no nos perdamos nunca. No. Bueno, muchas gracias, Keila. Gracias, chicos. Esto ha sido todo por hoy, la cuarta emisión de Dios Salva a la Reina. Exactamente, la cuarta emisión de Dios Salva a la Reina. Nos pueden escuchar por la página web, tienen los programas anteriores. En la fanpage también dejamos los programas colgados. Exactamente. Y vamos a cumplir con el staff que hizo posible A Dios Salva a la Reina. Los siervos comunes, por supuesto, somos nosotros. Claro. Lucía Jiménez, Juan Ignacio Domínguez, quien les habla. En las columnas, Keila Baldón y Diana Argañarás. Qué problema con ese apellido. En la plebeya, sí, hay que cambiarle el apellido. En la plebeya, Maya Pison. En producción y coordinación, Selene Benítez. En la operación técnica, Melissa Busata. Exactamente, ¿te olvidaste de Tomás Durriel? No, jamás me olvido. Las locuciones principales que han escuchado, Tomás Durriel y Lucía Moreno. Exactamente, esta ha sido Dios Salve la Reina por Radio de Ter. Hasta el lunes que viene. We'll be right back. Dios salve a la reina. Cortando cabezas.